touch, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara por favor. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Besa al tren, por favor, que no quiero verte más. Con todas las muchachas soy tremendo, las beso cuando quiero y estoy contento. Si una se resiste, no lo comprendo, y esa eres tú. Pienso cuando te veo, si estoy equivocado, así lo creo. Tengo reputación de ser tremendo, pero aún no lo soy. Me gusta recordar el último guateque, entre sombras se me entiende y así deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Bueno, estáis escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y esto es El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Y vamos a comenzar en unos segundos. A ver, más bien vamos a continuar en unos segundos. Pero que los segundos ya han pasado. Lo que no sé si sea en los segundos o en terceros. Bueno, o en primeros. Había una llamada. Había una llamada, sí. Es que están entrando llamadas y correos. Y hay que atenderlas. Ahí está. Sí, si no, ¿para qué damos el número de teléfono? ¿Ves? Eso es. Bueno. Bien. Nos vamos con... ¿Pero a dónde nos vamos? A escuchar música. Bien, bien, sí. Y vamos a hacer un repaso a ese club de los 27. Sí, que lo nombramos muchas veces. Eso, sí, sí. Y hemos visto que, pues, que hoy era una buena ocasión para hablar de ello. Ahí, sí, sí. Pues ahora que tenemos tiempo, podemos escucharlo. Podemos escuchar, ¿eh? Sí. Hacemos un repasito a ese club. A los más. Eso es. Lo que diremos que el Club de los 27 es una expresión utilizada para referirse a músicos, artistas, actores que fallecieron a la edad de los 27 años. Sí, por eso se le dice el Club de los 27. Hubo varios. Eso es. Incluso se incluye un extenso grupo de músicos populares, artistas, actores, atletas que fallecieron a la edad de 27 años, a menudo como resultado del abuso del alcohol y drogas, sí, o sí, causas violentas. Ahí está. Puede ser homicidios, suicidios, accidentes relacionados con el transporte. Aquí nos vamos a centrar en 6 músicos, que los 6 murieron por causa de demasiado extremas. Ahí está. ¿No? Sí. Y empezamos con un componente fundador de los Rolling Stones. Está, ya se me ha marchado el del este. Sí. Con Brian Jones. Con Brian Jones. Que murió un 3 de julio del año 69. Este murió ahogado en una piscina en circunstancias desconocidas. Incluso se llegó a decir que era suicidio y los más que fue asesinado. La cosa no se aclaró nunca. El caso, lo más fácil es, o la versión que más dan es que se cayó a causa del alcohol o... Sí. O de otras cosas. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Rolling. Del resto, se dice de Brian que necesitaba simplemente media hora para aprenderse a tocar cualquier instrumento. Oh, es que era un gran guitarrista, ¿eh? Gran guitarrista, saxofonista, pianista y bueno, todo. Bueno, vamos a escuchar algo de Rolling Stone. La neurastenia. Joder. still you cried all night. Your mother who neglected you owes $1 million tax. And your father's still perfecting with his unbeaten silly wax. You better stop and look around. Arrange your mind. You better stop and look around. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Here it comes. There comes your 19th nervous breakdown. Qué marchica tenía los Rolling Stones, ¿eh? Tenían. Vamos con otro, este del Club de los 27. Me ha pillado el control con la boca llena, con el bocadillo que nos acaban de traer. Así que. El sabor de la. Para muchos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé, alguien está hablando por ahí. Estaba. Un momento en serio. Pero. Que un momento, no sé qué. ¿Qué dicen por ahí? Un directo inolvidable. Ahora va bien. Es lo que decíamos antes, que se nos meten por aquí. Sí, sí, cruzan los cables, sí. Bueno, para muchos fue el mejor, y dice, sigue siendo, aunque ya falleció, claro, el mejor guitarrista de todos los tiempos. Yo ahí discrepo. Yo también. Discrepo. Pero no dejo de reconocer que era un gran guitarrista, un gran innovador. El Wah Wah lo llevaba de maravilla. Y este señor, Jimi Hendrix, falleció el 18 de septiembre de 1970, a la edad de 27 años, asfixiado en su propio vómito tras intoxicarse con múltiples sustancias. Tela marinera. Y vamos a escuchar a este Jimi Hendrix con su A través de la atalaya. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Bueno, pues este es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Oh, qué bueno, sí. Muy oh, bueno. Qué bueno. Ya, pero tanto como para mi opinión, como el mejor de todos los tiempos, no. Yo tampoco. Hay gustos. Hay no, gustos. No, que cada uno tiene nuestro gusto. Para mí tampoco es el mejor, pero bueno, ahí está. Oh, ¿no ves? Los grandes entendidos. Que el viernes pasado estuvimos escuchando uno que vaya a manos con la guitarra. Vaya manos. Sí, sí, el de Iceberg. Jo. El más uñé. Iceberg. Iceberg. Iceberg. Es que. Qué animalada, maño. Bueno, lo que ya no discrepo, y vuelvo a decir, según mi opinión y mis gustos, es que Janis Joplin. No discrepo, en que es la mejor cantante de blues que ha habido. Eso es a mi gusto. Hmm. Janis Joplin falleció el 4 de octubre del 70 a la edad de 27 años, que es lo que estamos mirando, hey. Y recordó por una sobredosis de heroína. Recordamos que estamos haciendo, son seis, los que vamos a recordar del club de los 27 que son que murieron con 27 años y en extrañas circunstancias. Qué barbaridad. Escuchamos a Janis Joplin con su Cry Baby. Que se vayan por esos motivos. much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey, de esta forma, esta mujer tenía una gran voz para el blues. Ya te digo que a mi gusto, lo mejor que ha habido en el blues. Y eso que ha habido muchísimos. Bien, vamos con otro. Con otro que nos dejó el 3 de julio del 1971. Seguimos diciendo, a la edad de 27 años. Tú fíjate, una curiosidad es. Sí. Brian Jones nació en febrero del 42. Sí. Y Jimi Hendrix en noviembre del 42. Ajá. Sí. Y la Janis Joplin en enero del 43 y Jim Morrison en diciembre del 43. Fíjate tú lo que son las cosas. En el mismo año. Sí. Sí, y si nacieron en el mismo año, murieron en el mismo año. Porque murieron todos con 27. Bueno, puede ser uno a lo mejor que a finales del 69 y el otro a principios del 70. Bueno, según cuando cumplían los años. Yo veo un compañero, un amigo, que somos quintos y le llevo año y medio. Pero cuando adelantaban y decían, bueno. Sí. El 3 de julio de 1971 falleció por insuficiencia cardíaca en circunstancias desconocidas. Se habló mucho de que no estaba muerto, que nadie había visto el cuerpo. Sí, claro, sí. Bueno, es Jim Morrison. Cantante, compositor de la banda de rock The Doors. Los Puertas. Los Puertas. Pues coge la puerta y ponnos una buena canción de los Doors, de los Puertas. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall? To the other side, bring on you to the other side. Pues este era Jim Morrison. Jim Morrison. Los Doors. O Los Puertas, como quieras llamarlo. Sí, señor. Las puertas. Las puertas. Los puertas. Hay muchas clases de puertas, ¿eh? Muchísimas. Incluso puertas que no se abren. Exacto. Como esta que tengo yo aquí atrás, que he ido a abrirla y como no tengo la llave, pues no la he podido abrir. Y puertas giratorias. Puertas. ¡Ay! Perillán, ¿por dónde vas? ¡Qué pillo! Eso la culpa la tiene la tele. La tele, sí, sí. Ahí está. La tele. Ay, madre. Bueno, seguimos con el próximo. Sí. Es que hay mucha puerta giratoria. Aquí mismo en Zaragoza hay, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sobre todo en los juzgados. Ah, no, decían en el... En los juzgados. Eso de que es... En el Puerto Venecia para entrar es un puerta giratoria lo que hay. Sí, señor. ¿No? No. ¿Sí? No. No. No. Pues será para salir. No. En alguna tienda, tal vez. En alguna tienda, pues... En la zona restaurantes, para salir a la pasarela aquella, ¿hay? Hay una giratoria. Hay una puerta giratoria. Sí, señor. Vale. Pues voy, cuando salgamos aquí, voy a dar vueltas, a ver si me... te coges los patines, te los pones y no paras. Sí, ahí voy a vueltas. Bueno, vamos con otro... Del club, dijéramos del podium y del club de los 27. Cantante de Nirvana, el Kurt Cobain, el 5 de abril del 94. Este ya era más. O sea, que tampoco, eso no lo hemos dicho, pero es que muchas. Del club de los 27, que son todos de los 60, 70, no. No. Que la lista sigue haciéndose. Porque la lista es enorme. Bueno, este murió el 5 de abril de 94, se suicidó con arma de fuego, bajo los efectos de la heroína. Ya vamos otra vez a parar a la heroína. Claro. Pues era muy heroína... Pero de valiente, nada. Nada. O sea, bueno, que ya no. Hemos dicho que es el cantante y compositor de la banda Nirvana. Vamos a escuchar El hombre que vendió el mundo. Spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was as spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Years I roamed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Muy bien, suena. Sí. Era buen grupo, Nirvana. Muy bueno. Pues y sí, por terminar este repasillo, eso. Porque muchas veces decimos, tenemos que hablar un día del Club del 27. Bueno, pues ya hemos hablado hoy un día del Club del 27, que como decíamos al principio, es una expresión utilizada para referirse a músicos, artistas, actores que fallecieron a los 27 años, pero siempre en extrañas circunstancias. O no tan extrañas. Bueno. Bueno, uno se pega un tiro, no es extraña circunstancia. No es extraña. Pero sí podía ser extraño que se pegara un tiro. Sí, también. La verdad que donde la lista es más extensa es entre 69 y 71. Pero es que ahí entran todos los que murieron en la carretera. En la edad de 27 años, que no son pocos. Bueno, pues para terminar este recuerdo al club de los 27, tenemos el día 23 de julio del 2011, el día que yo hacía 58 años, olé, pues falleció. Dice que por envenenamiento por alcohol. O sea que agarró una tajada a la pobre mujer. Pero gorda. Lamy Winehouse. Sí, señor. ¿Eh? Cantante de soul. Pero muy buena. Sí. Muy buena cantante. Pero a los 27 años. Catapum. Catapum, chimpum, gorigori, tirín, tintín, que subi, baja, pum. Chispum. Sabes que no soy bueno. Meet you downstairs in the bar. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll snuff me out like I was temporary. 'Cause you're my fella, my guy. Bueno, ya hemos terminado. Bueno, ya hemos hablado, ya hemos hablado. Ese club famoso. Famoso. Porque mira que. Por desgracia, famoso por desgracia. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, eso es. Ahí está. Y, bueno. Vamos a seguir. Claro, desgraciadamente porque yo se lo he buscado. Ahora sí. Vamos a poner un disco. Vamos a poner un disco. Vinilo. Un vinilo. Eso es. De un grupo llamado Los Tornados. Oh, Telstar. No. No. Estos son españoles. Los Tornados. Los Tornados. Aquí creado prácticamente. Por una tal Anabel Moreno, una chica muy aficionada a Elvis y a su música, claro. Ah, ¿se ve la chica Tío Moreno? ¿No? Anabel Moreno. Sí. ¿Fue la chica Tío Moreno de toda la vida? De los Moreno de toda la vida. ¿No? Entonces esta chica que andaba por el instituto, pues estaba atraída por la estética de grupos de chicos. Claro, si era chica, estética. Y de uno, estética. Y sobre todo de un grupo al que se llamaban Los Dandies. Ah, sí. Formado por Jesús Sanz, José Antonio Noguera y Francisco Javier Sarmentero. ¿Jesús Sanz no era el presidente del Madrid? No. No acierto una, tú. Bueno, pues esto. Bueno. Ella se aficionó. Y iba a los ensayos. Claro. Y ensayaba. Y ensayaba. Claro. Vamos a escuchar algo de Los Tornados y sigo un poco con la historia de ellos. Sí, sí, sí, que está muy interesante. A ver ese vinilo. No sé, yo es que. Oh, oh. El vinilo que no va. El tornado que se lo ha llevado. El tornado se ha llevado. El tornado se ha llevado el vinilo. Ahora, ahora, ahora, ahora. Sabré que eres tú, te reconoceré y ya serás el hombre que amaré. Si en mi camino tú no estás, eres un sueño y una realidad. Merece la pena, no he de cambiar, porque muy bien sé. sé que mi amor tú serás. Mi amor, tú serás. Bueno, estos son los tornados. Bueno, pues como iba contando, en alguno de los ensayos de, sí, de estos chicos, pues y la Anabel está, solía ir. Estos chavales, pues se ensayaban en acústico y sin juego de micrófonos. No me digas. Eso es. Y esta chavala, pues, demostraba sus enormes cualidades como cantante interpretando a Janis Martin o Wanda Jackson. Opa. Así que le proponen entrar en la banda como cantante y cambian el nombre, porque eran los Dandies. Los Dandies. Cambian por el nombre de los Tornados. Ah, yo había entendido los Tronados. Tú sí que eres tronado. La cabeza tienes tronada. Así que ahora vamos a escuchar a los Tronados. Chico de lujo. Oh, me encanta esa canción. Es el mismo estilo. Son un grupo de rockabilly, como les llamaron, sino que fue un grupo, o ellos dicen que fue un grupo de vuelta a principios de los años 50. Ajá. Un regreso al futuro. ¿Vale? Un regreso al futuro. ¿Y cómo sí, se puede regresar al pasado? Al futuro, un regreso. Es un sí, hombre, pues, famosa la película. ¿Tanto que hicieron tres o cuatro? Sí, las vi todas yo. Todas. Ah. Todas. Bueno, eran entretenidas. Sí. Sí, así señor, que regresaron al futuro. Ahí está. Eso sí que es raro. ¿Esto también son los Tronados? Tornados. Tornados. Eso sí. Bueno, pues estos son los Tornados. Buen grupo, además de rock. Bueno, yo dice que no son rockabilly, pero esto es lo que se escuchaba a principios de los años 50. Mm-hmm. Llámalo como quieras. Juanico. Hombre, yo no lo sé porque yo tenía 4 años. En los años 50. ¿Por dónde estaba yo? Vamos a seguir escuchando los Tornados. Sí. ¿Has vuelto hoy? Pues cuando voto todos los viernes vuelvo. Mira este. Has vuelto hoy para decirme que echas de menos. Un mundo cruel hoy en la calle donde te vi. Hoy yo soñé que tú eras algo diferente. Pues seguimos aquí con los Tornados, un gran grupo. Me gusta la música, ¿eh? Me gusta el rockabilly este que hacen. Bueno, primitivo. Sí, cuando se empezaba a oír esta música. Ahí está. Bueno, pues ahora escuchamos Por Amor a Anabel. Thank you. Bien. Bien, ¿verdad? Bien, sí. Oye, lo hacen bien esta gente, ¿eh? A mí me toca una vez. Sí. Oye, lo que suena muy bien es el contrabajo, ¿eh? Contrabajo. Pues que, es que lo el toca. Cajón, con, el cajón. Lo toca contrabajo. Sí, sí, sí. Ahí está. Suena a cajón. Muy bien. Ese contrabajo. O sea, bueno, ese bajo. Ese bajo contrabajo. Escuchamos la última canción. Sí. Mal sueño. ¿Cómo qué? Aquí otra vez. Un mal. Bien, bueno, con los tornados. Sí, muy casi bien, se nos lleva. Bien, sí. Oye, buena música tiene. Buena música. Lo que pasa es que esta música, escuchas, pero llega un momento que, como es muy parecida de la primera, está muy bien. Pero como es muy parecida de la primera a la última, pues... Sí. Lo que pasa es que ya sabes que en el rock and roll eran dos acordes. Sí. El rock and roll era... Y el bajo... Y esto rato lo mismo. Ah, entonces quieras que no, pues se hace un tanto monótono. Monótono, sí. Bueno. Esa era la palabra, monótono. No es que no guste, es que se hace monótono. Monótono. O sea, no hay variación. Se hace monótono. Mono. No es un tono con mono, es no, monótono. Ni un mono con tono. Bueno. Vamos a escuchar a un amigo nuestro. Vamos a escuchar a un amigo. A la voy. A Miguel Morales. Hombre. De los brincos. Miguelito. I can swing, lift my life in motion. I can swing, I'm a rolling stone. I'm a ray of moonlight in a world running too fast. I got wings, to say I'll be here no more. But spring, I'm a bleeding ocean. Got to sing with my open soul. Throw ashes to dust. Let me live forevermore. I'll be back in a while. You will hear the sound of Cardiff Man. In your eyes, I'm gonna make it all real on time. Then the morning's over. Middle is to say I'll be here no more. I got free, live my life in motion. Pues este es Miguel Morales. Sí, señor. Way down singing goes the lonely boy. Do do do do on the grass. Cloudy cotton fills the sky. And the poor boy remains in wonder with his eyes wide open, lovely place where the wild cricket plays, whispering. And the summer's calling, the weather's fine, way south. Bikes, rosy lips, dear love of mine, so fresh now. Fresh now. See the lonely boy with tired eyes, friendly and blind by the light. In his mind a question mark. Will the girl show up in a jiffy, autumn brown and leafy country way, in a grave disarray? Oh babe. And the summer's gone, the weather's cold, way south. Blue bikes, rosy lips, dear love of mine, but not now. Not now. Way down singing goes the lonely boy. Do do do do on the grass. scent of flowers fills the air. And the pool boy remains in wonder, with his eyes wide open, feeling fine, thinking of better times, better times, better times, better times. Sí, por fin ya tenemos a Miguel Morales al otro lado del teléfono, rápido porque va a empezar a comer. Ah, oye, cao. Sí. Ya se oye ahí, ¿no? Miguel. Sí. Ah, nos escuchas, ¿no? Sí, sí, he escuchado un poco de una canción y luego un silencio y ahora habéis aparecido, dime. Vale, venga. Que... Sí, no, yo lo escucho a él, ¿eh? Es que... Vamos a ver, ahora. Miguel, ¿me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Soy don Pedro Pastor. Eso. Hostia. A ver, ¿dónde estabas? Que no te escuchaba, no te localizábamos. Yo estoy aquí en un restaurante americano, Tommy Mel's. No sé si has comido. No, bueno, ya me invitarás el próximo día que vaya. Bueno, vamos a ver. Háblanos de ese tercer disco en solitario que estás a punto de sacar o estás grabando, háblanos de él. Estoy grabando. Lo que pasa es que en estas fechas pues, tienes a los músicos igual un poco perdidos, entonces solamente he podido meter lo que son las bases. Ajá. La batería con Ezequiel Navas y luego yo los bajos y las guitarras de referencia. Pero para ser la primera vez que voy a meter temas en español, pues voy a meter casi como 9 o 10 temas en español. Claro, al fin... Y bueno, así te entiendes, ¿no? Claro, es que así al final nos has dado la razón los que te decíamos... El último día que estuvimos ahí con Arteseros y con Félix, mete algo en español, mete algo en español. Aleluya, Miguel. Sí, y ahora dice, pues sí, para que sí, se callen estos nueve. Igual incluso los que tengo en inglés lo traduzco al español para cantarlo igual. Claro que sí. Lo puedo hacer de los primeros temas, además. Que me apetece, sí, porque igual la gente ha pasado desapercibido esas canciones, claro, y no las conocen. Claro, claro. ¿No? Pero sí, puede ser. ¿Para cuándo está todo es previsto? ¿Para Navidades? Yo quiero que salga Navidades. No, lo estoy concertando porque los tíos son muy listos, las distribuidoras, y están dando las ofertas ahora. Uh-huh. Para que te metas en el lío de fabricación y todo eso. Y claro, no tengo pensado nada todavía de eso. Pero ya te mandan las ofertas y sí. Cualquier cosa, pues te tendrías que meter ya. Ya. Pero me lo estoy pensando pues, porque me lleno la casa de CDs, ¿sabes? Bueno, ya iré yo a recoger unos cuantos, no te apures. Oye, antes de nada, ¿qué tal estáis todos? Bien, así a todos la familia, sin haber, hemos aumentado la familia. Vaya. Sí, otra mascota. Perdimos un betín exótico, pues se cargó a un conejito de mi hija, porque sí. Nos convenció para operarle, bueno, una serie como triste. Perdimos eso y luego me fui a la tienda de animales y le compré un conejo enano Belier, es que tiene las orejas como de piloto. Ah, sí, sí, orejas largas, sí, hasta el suelo, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí. No muy bueno, pero ya le tenemos este. Y luego otra mascota que es una cotorra argentina. ¿Sí? Lo que has dicho, una cotorra. Fue volando y se metió en la piscina y se estaba ahogando. Pobre. La cogió Alex, la salvó y digo, venga, sube de arriba. A ver si al final te tienes que salir tú de casa para meter las mascotas. Lo que no entiendo yo es que siendo cotorra que no pedir auxilio. Claro. Que viene sobre sabiado, ¿no? Bueno, entonces, ¿y ya el nuevo disco tienes título ya y todo o no? ¿De qué? ¿Del nuevo? Sí. Pues no, me lo estoy pensando. Estudiando. Miguel, te estás pensando todo. Sí. Pero igual, yo qué sé, igual le pongo el nombre del barco que nos trajo de Filipinas, que me puede convencer, ¿sabes? Ah, oye, pues sí, ¿verdad? Está muy bien. Que es un barco francés, Félix Roussel, igual lo digo así, venga, como hemos venido todos de allí, y es una cosa, me apetece, igual. Sí, muy bien. Sí, un recordatorio. Bueno, y hablando, ¿y la actualidad de los brincos cómo está? Bueno, están dándole, hay una cosa sorpresa que va a salir, pero... ¿Uy? Pero no de temas nuestros, es una cosa de un documental que se está estudiando, pero bueno, no te puedo avanzar más porque faltan hacer las entrevistas y una cosa de eso, pero bueno, pero, o sea, acerca de brincos y me parece muy bien que lo quieran hacer. Vale, oye, que no sé dónde he leído o me lo dijiste tú, que en la próxima gira, cuando pueda ser, o próximas actuaciones de brincos, y veis, igual que hasta ahora poníais canciones de Juan y Junior, hacíais algún tema, y vais a hacer también algún tema de Barrabás. Sí, eso es lo que me estoy cocinando yo. Otra cosa que te estás pensando. Esto no es lo que dices tú. ¿Eso? Bueno, estamos en el hotel, me están poniendo unos platos rarísimos. Joder. Ya no tengo que comer, joder. Hostia, nera. Pero Pedro y los de Radio Zaragoza. Pues nada, ¿qué te está diciendo? De que si vais a meter temas de Barrabás también. Es que eso es una cosa que se me ha ocurrido, porque igual ya lo acepto todo por donde he pasado yo, ¿sabes? O sea, Juan y Junior estuve con ellos, chicos también, y luego hicimos Barrabás, o sea que yo puedo tocar todos los palos. Muy bien. En ese aspecto, de cara a llegar a conciertos directos, ¿no? Pero de todas formas, haciendo brincos también hacemos un guiño a temas de Juan y Junior. Ya, sí. Como a dos niñas terminamos el guitarra y yo tocándolo muy bien. Y pues... luego a Anturiña también, y es posible que hagamos alguna otra más, porque los temas de Juan y Junior fueron muy, muy bonitos. Y tanto. Pues sí, es cierto. Duraron poco, pero hicieron una gran... Hicieron mella. Sí, una obra fabulosa. Sí. Oye, aquí antes me han dicho que te preguntara. Sí. Pregúntale por su pequeño amplificador que tiene en casa hace años. Bueno, en casa no se puede tener amplificadores grandes, pero sí tengo un ampli de bajos, o sea, no sé qué, y el pequeñito es un box. Ah, un box. Se llama, tiene un montón de modalidades para cambiar la guitarra, y es el que me llevo yo a la playa cuando puedo ir, y es el que más ataco, ¿no? Sí, ¿sabes que te imaginas que me lo ha preguntado? O sea, me ha dicho que te lo preguntara. No. Juan Chimeno. Joder. ¿Le conoces? ¿Estás ahí? No está. Aún no hemos encontrado el... O sea, hoy si no fuera por todo esto la pandemia y tal, habría venido y estaría aquí en el estudio para hablar contigo, pero... Claro, Juanchi, nosotros le llamamos Juanchi. Juanchi. Canta, tiene la voz exacta de Enrique Urquijo, cuando canta los temas. Si le has oído cantar, no. Canta muy bien. Sí, lo estuvimos por aquí, que le presenté a unos grupos a ver para probar y no sé, la verdad es que no sé cómo terminó. No sé, bueno. Pero vamos, seguimos teniendo algo de contacto. Muy bien. Muy y bien. Oye, ¿has nombrado la playa? ¿Este año nos vamos a ver o no? Pues yo qué sé, tío. Es posible porque con tantas salidas de los jovencitos y un poco la cepa del COVID y su sí. La leche, pues nos perjudica a nosotros al final. Hombre, y tanto. A decir, alarmas, poca gente, no sé qué. Y claro, te estaban haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Hemos hecho de entrada en la ciudad de la raqueta de Madrid. Sí, lo vi. Pues mira, Sierra, junto a Secretos y estaba fenomenalmente trazado. O sea, cada uno con su mesa, mesas con dos butacas y no sé qué. O sea, que la gente tenía sus mesas, podían pedir las cosas por un QR que tenían en la mesa. No tenían que desplazarse y ya está, estaba muy bien organizado. Y yo no sé por qué no lo hace la gente igual. Pues no lo sabemos. El caso que esto... A ver si pasa pronto, podemos juntarnos... Por no molestar. Claro, Y pasar un rato bien, divertido, alegre y empacharnos. Di que sí. De todas formas, como quedamos, sí... Nos contratan en Zaragoza y nos vamos por ahí, ¿ves? Sí, hombre, sí, claro que sí. Seguimos en contacto y ya nos veremos. Muy bien. Bueno, te dejamos comer. ¿Qué te has pedido para comer? Ya ni me acuerdo. ¡Ja, como estás pensando en que si la música la... Claro. Yo qué sé, aquí me han traído pimientos de todos los colores. Qué buenos fritos. Uy, pimiento fritito. Bueno, Miguel, que muchas gracias por atendernos otra vez. Si gustáis, ahí para todos, porque no me convence. Pues ante todo, un abrazo a Cedra. Venga, un abrazo. ¿Quieres que te llegue algo o qué? ¿Eh? Hombre, me gustaría oír su voz. A ver. Hola Fedra, ¿qué tal estás? Aquí muy bien, gracias, ¿y vosotros? Muy bien, le preguntaba a Miguel que si este año no vamos a ver la playa otra vez. No, yo creo que sí. Bueno, eso sí. Esperamos todo. Además tenemos algo preparado para pasar el día entero en un chalet. Uy, madre. Qué bien. A ver si puede ser. Un día entero no puede ser porque a veces dejo los perros. Bueno, los perros los dejamos con Miguel en casa. Vale. Bueno, corazones, un beso. Venga, grande. Un abrazo, Fedra. Igualmente para ti, Fedra. Adiós. Bueno, pues este era pues Miguel Morales. Por fin nos ha hecho caso y mete música en español. Porque en los dos discos anteriores no. Hombre, joder, estando en España. Ya. Pero bueno, es que él decía que para la hora de componer, eso le era mucho más sencillo. Hombre, componer en inglés, lo que pasa es que luego si lo quieres traducir hay muchas que palabras, no es muy fácil, ¿no? No es muy fácil. Bueno, sea como sea, pues para Navidad más o menos tendremos un tercer disco de Miguel Morales, de nuestro amigo Miguel. Y sigamos la marcha. Bueno, ya, vamos a seguir. Sigamos. Con un grupo que escuchamos hace unos días. Sí. Con Iceberg o Iceberg. Bueno, venga, vamos. Cánticos de carne. ¿Cómo qué? ¡Ay! Cánticos de carne. Trocicos de carne, entendido. Sí, cánticos, pues trocicos, sí, claro. Vaya lección de guitarra, de teclado, de bajo, de batería, de... De todo. Eran unos fenómenos. La verdad que sí. Lástima que no duraron mucho tiempo, pero dejaron unos buenos discos. Sí. Es como lo que hemos dicho con Miguel, con Juan y Junior. Solo grabaron un disco, un disco LP. Pero hicieron muchos singles. Singles, sí. Bueno, pero es que los singles los recopilaron todos en un... Sí que hay por ahí alguno, parece, o dicen que no está editado, ediciones inglesas o italianas que grabaron, pero bueno, pero vamos, lo conocido, lo que tenemos, es que son todas buenísimas. Sí, sí. Oye, yo me gustaría leeros aquí una historieta que he encontrado en internet, me ha hecho mucha gracia, y lo voy a leer. Vale, la voy a leer, dice... Las personas tacañas a veces pueden ser muy insoportables, y más aún cuando se vive con ellas. Todas las personas tienen la libertad de gastar su dinero de la manera como les plazca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero cuando esta o este dinero se comparte con la pareja, todo se complica, ya que todas las decisiones relacionadas con lo económico deben de ser compartidas. Bueno, sí. Las relaciones se tornan difíciles cuando no hay comunicación ni logran adaptarse el uno al otro, lo que puede volver muy complicada la relación, tal como en la siguiente historia. No sabemos con certeza si esta historia es real o, sin embargo, simplemente un cuento. Pero la brillante idea de la viuda nos ha parecido tan ingeniosa y divertida que no dudamos en compartirla. Vamos a ver. El marido de esta mujer pasó toda su vida trabajando y ahorrando todo el dinero que ganaba. El hombre era muy tacaño, solamente pensaba en el dinero, más que en su propia vida, incluso más que en su esposa. En una ocasión, el hombre enfermó. Los médicos le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida. Después de que los médicos le dijeran la trágica noticia, el hombre habló con su esposa. Escúchame con atención. Después de morir, quiero que hagas una última cosa por mí. Quiero que entierres todo mi dinero conmigo para llevármelo a la otra vida. A lo que la mujer contestó, claro, si ese es tu último deseo, te juro que lo cumpliré, sin importar que se quedara sin ningún centavo después de que muriera su esposo. Tiempo después, el marido murió. Cuando todos se encontraban en el funeral velando el cuerpo del hombre, la viuda se acercó junto al mejor amigo del matrimonio. Al terminar la ceremonia, antes de cerrar el ataúd, la mujer se levantó y dijo: antes de despedir a mi esposo, esperen un minuto. Se acercó al ataúd con una caja de zapatos, la puso dentro, después cerraron el ataúd y terminó la ceremonia. Momentos después, su amigo se acerca a ella y le pregunta: ¿qué es lo que pusiste dentro de la caja de zapatos? Entonces la viuda dijo: mi marido quería ser enterrado con todo su dinero, por lo que cumplí su último deseo. El hombre desconcertado dijo: ¿que acaso no estás bien de la cabeza? ¿Cómo pudiste hacer renunciado a toda esa fortuna? ¿Pudiste renunciar? Con mucha seriedad la mujer le contestó: ese era el último deseo de mi esposo. Como buena cristiana y buena mujer, no podía ignorar su deseo. Le prometí que toda su fortuna se iría con él. Ojo, paso la hoja. Entonces el amigo pregunta: pero si tu marido tenía una inmensa fortuna, ¿cómo es que pudiste poner todo su dinero dentro de una pequeña caja de zapatos? Desde luego que eso era un problema, por lo que puse todo su dinero en mi cuenta bancaria. Le hice un cheque y lo puse dentro del ataúd, respondió la brillante vida. ¿Eh? Pita esta mujer, ¿eh? ¡Qué pita! Es que lo leí el otro día y me hizo gracia. Digo, esto lo tengo que contar yo en la radio. Pues contado está. Cumplió el último deseo del tacaño, que era un tacaño, hombre. Bueno, prosigamos. Eso. ¿Dónde vamos ahora, control? Ay, señor. Prosigamos y ahora vamos a poner a Paco Revuelta. Ajá, muy bien. Uh-huh. Sí, que vamos a aprovechar a poner un poquito de los últimos discos. Los amigos, pues cuando los vienen, pues nos regalan discos. ¿Qué menos que ponerlos? Voy a poner un tema que va muy bien con todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Como llevamos todo el día aquí enterado, no nos hemos enterado. Se titula El Corrupto. El Corrupto, sí, José. Bueno. Bueno. no fue mucho, simplemente pellizquitos. Pero luego te enganchaste y aumentaron tus caprichos. Te pusiste como un loco por ganar mucho dinero y pensaste mil chanchullos que lograran tus deseos. Al final lo conseguiste, fuiste rico en poco tiempo y montaste otros negocios que lavaran tu dinero. No te ofendas ni sorprendas si te llaman sinvergüenza o te ponen de corrupto como si no lo supieras. No te ofendas ni sorprendas si te llaman sinvergüenza o te ponen de corrupto como si no lo supieras. Tus manejos hacen daño, porque mientras te enriqueces, empobreces a la gente que trabaja honradamente. Tus chanchullos perjudican a los más necesitados, pues limitas los recursos destinados a ayudarlos. Ojalá que la justicia caiga sobre ti algún día y ojalá que el mundo tenga mucha menos porquería. No te ofendas ni sorprendas si te llaman sinvergüenza o te ponen de corrupto como si no lo supieras. No te ofendas ni sorprendas si te llaman sinvergüenza o te ponen de corrupto como si no lo supieras. No te ofendas ni sorprendas si te llaman sinvergüenza o te ponen de corrupto como si no lo supieras. Vaya, vaya, vaya. Oye, pues va bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, se entiende bien, sí. Lo ¿se que entiende? Dice. Sí. Bueno, pues si queréis, os pongo alguna más de él. Sí. Ya que nos regala el disco, ¿verdad? Francisco Revuelta. Oye, vamos a escuchar un ramito de violetas. Hombre, mira. Sí, señor. Por Paco Revuelta. Sí, además es una petición que nos han hecho a través del último guateque de radiomai@gmail.com. Nos habían pedido el ramito de violetas por la Cecilia. Ya. Ya que lo tenemos aquí en el disco, vamos a escucharlo. Vamos por Paco Revuelta. Paco Revuelta, cantante onubense de Huelva. Sí, señor. Sí. De Huelva, sí. Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía verso? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor es secreto. Que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, un ramito de violetas? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Un ramito de violetas. Muy buena versión. Sí, señor. ¿Te ha gustado? Sí, sí, tiene la canta, bueno, como canta todo Paco, mucho sentimiento y mucho, sí. Muy bien, muy bien. Con mucho fundamento. Vamos con otro amigo nuestro. Vamos con otro amigo nuestro que la está petando por ahí. Oye, habrá mucha pandemia, todo lo que tú quieras, pero el tío no está parando, ¿eh? No. Hablamos de Alberto Alcalá. Exactamente. Más Alcalá. Conocido como artista, Alcalá. Alcalá. Artista Alcalá. Pero, chico, de verdad, cómo está por ahí de un lado para otro. Es que no, que no, lo hace de maravilla, no como otros, que eso, no paran. Y de meter la pata. Hombre. Que los ahorquen a todos, hombre. Escuchamos a mi aire. A mi aire. Bueno, a tu aire o a que sea. No, voy a salir ahora a ver qué. A ver qué ahí hace. Porque me gustaría decir la temperatura en el exterior de nuestros estudios, pero no sé la que hay, porque como no hemos salido, pues no sabemos la temperatura que hay. Yo le canto ya al amor, le canto ya a la vida, le canto ya a mi gente y a todo el que lo pida. Hoy le canto esta canción al sol de la mañana, la voz de mi guitarra en este viaje me acompaña. Así que he vuelto pa' quedarme, he vuelto ya a mi aire, con la cabeza arriba y con mi cante. Con la cabeza arriba. sin saber lo que depara. Cae la lluvia en el cristal, son las palmas que acompañan. Gracias por estar aquí, a la gente que se asoma, en la música pasión, a mi aire, mi persona. Así que he vuelto pa' quedarme, he vuelto y a mi aire, con la cabeza arriba y con mi cante. He vuelto pa' quedarme ya mi aire. Ya nada me afecta ni tampoco lo hará nadie. Soy aquel fénix que en la ceniza renace, el que se entrega al cien en lo que todo siempre hace. He pasado un mal momento y he besado hasta la lona, pero rendirse no se encuentra mi persona. Perdona, si a veces me he pasado de la raya, sabes que también se pierde más de una batalla. Y sigo en el camino, ya no me detengo, ya sé lo que valgo y también sé de dónde vengo. Tengo el futuro entre mis manos como el viento. Dedico cada línea en el cuaderno a lo que siento. Y miento si te digo que no me arrepiento de todos los daños que he ido haciendo con el tiempo. Ahora me toca construir algo de cero cada día, trabajando todo el año desde enero. Así que he vuelto pa' quedarme, he vuelto y a mi aire, con la cabeza arriba y con mi cante. Bien, bien. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Pues este, mira, este chaval es pues fabuloso. Es una buena canción. Lo está hace muy bien, bien interpretada y encima es amigo, pues lo hace muy bien este muy bien, muy bien. Hombre, de hecho es que no está parando. No está parando. Si tú te vas, la vida se toma. Me va, si tú te vas. Más, pero no te vayas, no. Sexo conmigo. Sabes que yo te quiero y él no lo sabe, que tú en las noches a verme vienes, porque te doy ese amor del bueno. Si tú te vas. Chimpún. Bueno, oye, voy al chispún, ¿no? Al chispún. A ver, que llaman, que llaman. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Porque estamos ahora a mitad más o menos, ¿no? El... Espera, es que estaba, me has pillado aquí leyendo un wax, como dice aquí el jefe. Dice, me han mandado un wax. Bueno, pues me han dicho por el telefonillo que lo están pasando muy bien. Sí. Sí. Que sigamos así. Hasta las 10 de la noche. Escuchando y que la grabación va bien. Miguel Ángel, desde Barcelona. También nos ha llamado el ángel, otro ángel, Membibre, que le ha costado, pero al final... Pero al final nos ha escuchado, nos ha pillado, ha cogido que los de fuera de Zaragoza, bueno, si no nos escuchan, claro, no podemos decírselo, pero bueno, si escucháis mal por el 102.8, pues www.radiomai.com/online. Online. Bueno, pues no, online. Online. ¿Eh? Ya bueno, vale, ya vale. ¿Qué? Hemos tenido una llamada. Una llamada. De un amigo, que además tú lo conociste en la última vez que estuve pinchando Lina Cero, que está escuchando desde el principio y está súper encantado con el programa. Sí, y sigue está vivo. Está saliendo muy bien. Vale. Y sí, nos ha pedido un tema que si, de un grupo llamado Bloque. ¿Bloque? Sí. Eso duro, ¿eh? Es un tema del año 78 que se titula Abelardo y Eloísa. No, sí, toma, vamos a ponerlo porque por aquí atrás está llegando nuestro amigo Charlie. Oh, Charlie Blue. Le llamaban Charlie. absurdo.